vive perdiendo, recuerda de nuestro abuelo, pa' que si vive existiendo, recuerda a nuestro abuelo, pa' que vivan existiendo. Oscura, también bailaba merengue, en esa noche oscura, también bailaba merengue. Thank you.